Bueno, pues estamos en la segunda parte del programa. Decir que en este momento de descanso me ha dedicado por mirar en el móvil. Lo malo es que lo tengo en el móvil, es un poco pequeñito, pero bueno. Encontré un archivo muy interesante de Miguel Ángel... Espérate, Miguel Ángel Alcalde Arenzana, crítico internacional de arte. Además es que me viene al pelo. Qué pena no haberme leído este documento para luego poder hablar de las obras de arte si nos da tiempo. Sí. Porque seguro que comenta muchas cosas. Además es que según lo estaba leyendo ahora los títulos, o sea... Voy a leer los títulos. Censo o empadronamiento, que lo hemos tratado. Cueva o saliente rocoso, que lo hemos tratado. Cobertizo o portal, esto no lo hemos tratado. Arquitectura ruinosa, no lo hemos tratado. Animales, que lo hemos tratado. Mm. Posición de María en el nacimiento. El otro día, en este Instagram, estuve comentando una curiosidad sobre la posición en la que estaba María, que era una posición reclinada, una posición tumbada directamente, sí. Que era muy impropia en el arte. No, es más natural, ya sabes que soy fan del románico, es una posición mucho más natural, no está humillada, ni está de pie, no, ni sentada, el románico no. te la muestra y dice, tuvo que parir tumbada, así de claro, y te lo dice el románico. Y además es que me gusta mucho este, no sé, ¿cómo se llama? Espérate, porque tengo algunas cosas más que dice, habla de la oración de los, adoraciones de los pastores, circuncisión, otro tema muy importante que algún día trataremos en el programa, porque claro, hay un debate con el tema del prepucio de Cristo. Algún día lo hablaremos. ¿Cuántos hay en todo el mundo? A ver. Pues creo que recordar que eran o 3 o 5 prepucios. En el... Madre mía. Claro, que no. Los hay. Pero claro, si el cuerpo de Cristo ascendió a los cielos, entonces el prepucio ascendió con él. Ascendió después. Ascendió después. Pero entonces, ¿qué es lo que se adora si no es...? ¿Y cuántos penes tenía Cristo? Era como tiburones que tienen dos penes. Nos estamos bobando, nos estamos riendo. Pero esto fue un debate real que existió en la iglesia de qué pasa con el prepucio de Cristo. Bueno, prepucio, pañales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me voy a enrollar. El documento también trata de adoración de los magos, matanza de los inocentes y huir a Egipto y regreso a Belén y Nazaret. El documento se llama, espérate, La Navidad en los Evangelios. Lo he encontrado ahora en el móvil y digo que está súper interesante. La pena es no haberme leído este documento para hablar de arte, para hablar del tema de arte, que es que además trata temas que he tratado yo en arte, ¿sabes? Como el tema ese, lo que digo de la figura de la Virgen, posición, en fin. Pasamos al siguiente tema. Pasamos. ¿Qué te parece si tratamos ahora el tema del belenismo? Vale, la tradición del Belén y todo ello. Uy, va, que me cargo el cable. Vale, vamos a la tradición del Belén. Vale. ¿Por qué nosotros ponemos Belénes? ¿De dónde viene la tradición del Belén? ¿Te parecerá un poco paradójico? El primer Belén lo pone San Francisco de Asís en 1224. ¿Tan tarde y después de...? Siglo XIII. 1200 años después, casi. 1200, bueno, tampoco es tan raro porque el cristianismo... El auge del cristianismo como tal no empieza... Bueno, ten en cuenta el tema de todas las persecuciones y demás. O sea, hasta el siglo III no empieza realmente un auge del cristianismo. Entonces tampoco es tan raro. Y la figura de San Francisco así es una figura muy importante. Yeah. La orden franciscana, o sea, hay como dos grandes órdenes. Hay muchas más órdenes religiosas, ¿vale? Pero como las dos grandes órdenes a que todo el mundo se remite son benedictinos y franciscanos. Que sí, que tenemos agustinos, que tenemos un montón de jerónimos, pero realmente las ideales, las primogéneas, las originales, siempre suelen ser franciscanos y benedictinos. Y hubo muchos enfrentamientos entre ellos, precisamente, y piques históricos. Pero bueno, no, esto ya para otro programa que nos da, hay mucha información interesante en este tema. En fin. 1224. San Francisco de Asís recrea la escena del nacimiento de Cristo, pero no lo hace como lo hacemos nosotros, colocando figuritas o miniaturas, sino con objetos cotidianos. Es decir, ¿cómo puedo hacerlo? Representación. Tened en cuenta que es la primera vez que se hace. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues tengo aquí esta figura de tal, si la he visto de esta manera puede parecerse a tal. Bueno, sería un poco más como la tradición de los belenes napolitanos, quizá, para que nos hagamos una idea. No sé si me explico. Sí. Fue eso, como más cosas de tener en mano. Tengo esta muñequita de no sé qué, si la pongo de esta manera puede representar y ya está. Ah. Lo que sí que es curioso es que San Francisco de Asís sí que utilizó la mula y el buey. ¿Sí? Y lo más curioso que te he dicho, que hay una paradoja muy grande. ¿Y por qué hay una paradoja muy grande? Precisamente porque parte de la tradición belenística que San Francisco de Asís empleó parte de los evangelios apócrifos. Es decir, ¿por qué? Pero es que la Biblia, lo que he dicho, solo Mateo y Lucas nos comentan cosas de la vida de Cristo y muy sustentamente de la infancia. Sí, entonces, muy claro, poquito, sí. Había que tirar de los apócrifos y San Francisco de Asís tomó estos apócrifos y tomó un montón de elementos. Entre ellos, como digo, el de los animales. Que justo en el programa que estaba leyendo, en el programa que estaba escuchando antes que he mencionado de música antigua, por Natusés, creo que se llama el programa este en concreto, hablaba lo asociaba también al buey, el buey y la bula, uy, de la mula, joder, que digo una el palabra buey distinta. Y la mula, hablo tan rápido que se me lengua la traba. Eso. habla de Isaías en un momento en el que dice, espérate que te leo, conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce ni pueblo ni discierne. Y hay gente que intenta justificarlo, la mula y el buey, en este apartado. Lo relaciono con la parte anterior del programa, el belenismo, de colocar la mula y el buey, se podría deber también precisamente a asociar a esto a esta profecía de Isaías. Es decir, es que realmente todo el mundo reconoce a quién es su Salvador. Hasta los animales llegan a reconocer quién es Cristo, quién es el Salvador. En sí, fin. Sí, sí, sí. Y de ahí sería quizá un poco el origen. Luego decir que hay muchos tipos de belenes. Encontraríamos los que son... todos intentan ser representativos. Los belenes simbólicos yo creo que ya no queda ninguno, pero bueno. Todos intentan ser representativos. Es decir, son, bueno, figurados, para que me entiendas. Yo no estudio el tema de belenes, pero por ejemplo, el otro día estuve viendo en la Belén Napolitana de Valladolid y tiene un escrito Joaquín Díaz sobre los instrumentos musicales en el Belén. ¿Sí? Bastante curioso. Sí, además hace una clasificación en qué momento histórico estaban, por qué Carlos III lo toma, por qué el origen de... por qué se utilizan instrumentos que son instrumentos de banda militar. O sea, es muy curioso. Lo tienen por internet también. Y Joaquín Díaz, sí, lo utilicé yo para mi trabajo de fin de grado, o sea, que sí, sí. ¿Sobre es bastante sobre los impresores y todo ello, o sea, que fíjate. ¿Joaquín Díaz? Sí, Joaquín Díaz, ¿es de música Díaz, sí, tradicional? Sí. Pues a lo mejor, no sé si sea, a lo mejor es otro, pero también de sus impresores e imprentas, vamos. Puede ser. También tenía un escrito, o sea, un articulillo, pero vamos, que ahí, me sirvió Joaquín mucho. Joaquín Díaz es un personaje bastante curioso. Hay muchas, ¿cómo se dice esto? Cantigas, no. Hay muchas... ¿Historias? No, música tradicional española. No sé a qué te refieres. Que sí, hombre... hay muchos cantares y demás, no es la palabra que busco, pero sí, que se atribuyen al medievo y los ha creado Joaquín Díaz. Y es que muchas veces la gente los utiliza y dice que son anónimos y los ha compuesto él. O sea, pues están los que son otro. De verdad, están los que son de verdad, ¿medievales? Medievales. Ah, vale. Pero también muchos de los que citan como medievales son de él. Entonces es muy curioso cuando se producen estas circunstancias y dices, no, es que ese es de Joaquín Díaz, ese tiene derechos de autor. Ese no es con los que tú dices. No sé mismo. Es muy curioso. Claro, como ha recopilado tanto, pues se piensa que es... Que, no, pero es que este lo ha compuesto él, se da el caso. Ya, sí, sí. En fin. Hay una clasificación así un poco general. Tipología, ¿no? Sí, esta sí que tengo el documento delante. De cómo se ha clasificado los belenes y se suele clasificar primero si son abiertos o cerrados. Y el abierto sería. Es claro, voy a intentar poner ejemplos, pero muchos que a lo mejor la gente no conoce. Abierto sería un poco el que ponemos en casa, ni más ni menos, ¿vale? Sí. Tú lo vas viendo desde las diferentes. O sea, tú en tu casa lo tienes colocado en un rincón, ¿no? Y puedes irlo viendo desde diferentes perspectivas. Es decir, sí. Eres un visor. Omnisciente, no sé cómo decirlo, sí, sería un visor omnisciente. Puedes verlo desde diferentes perspectivas. Esto es un belén abierto. Un belén cerrado es aquel en el que solo puedes ver ciertas escenas desde cierto punto, porque si te mueves, dejas de contemplar esa escena. Que son un poco más los belenes históricos que se utilizan, por ejemplo, en catedrales o el de aquí de la Diputación de Valladolid, o uno que es muy bonito y cuando voy a mi casa de Galicia, que es el de. En la última provincia de León, antes de pasar a Galicia. ¿Última comarca será? ¿Ponferrada? Sí, pero ¿cómo se llama este pueblo? Espérate. Es un belén artesanal hecho a mano entero y es precioso, de verdad. ¿Astorga? No sé. No, está más allá de Astorga. Está cerquita de Astorga, pero es que no me acuerdo cómo se llama. Me van a matar. Bueno, da igual. cuando subamos las imágenes les pondré el link a este pueblo y si tienen la oportunidad de verlo... Pues mira que no me acuerdo. Además, es que siempre que paso por allí, cuando voy con gente, les digo, tenéis que venir a ver este belén. Tenéis que venir a ver este belén que está abierto un montón de tiempo al año. Es un pueblo minero. Ya te digo, justo en la provincia. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama. Entre León y Galicia. En fin. El tipo cerrado sería este, en el que tú la posición tienes. Solo se puede ver, esta imagen solo la puedes ver desde aquí. Porque si le giras, si te mueves, es como contemplar una calle. Tú ves una calle y una calle la puedes ver cuando estás de frente, pero si te giras hacia esas. Giras de esa calle, estás viendo la calle de al lado, ya no estás viendo esa. Claro, eso es. Ese sería el tipo cerrado, ¿vale? Sí, sí, sí. La segunda clasificación que se suele hacer. Es si están recreando un pasaje bíblico, si están recreando regionalismos o si están hablando de cosas más modernas. Por ejemplo, el bíblico sería el que intenta ser lo más fiel a las escrituras. Atención, bíblico incluyendo las escrituras apócrifas de las que hemos hablado aquí, los evangelios apócrifos. Seguiría siendo bíblico, ¿vale? locales o regionales son aquellos que a estas figuras incorporan elementos pues, de su localidad, de su región. Y tú creo que nos vas a hablar del Cagonet, precisamente. Sí, sí, sí. Este sería un elemento regional. Viene de, bueno, yo creo que ha pasado ya de lo regional a un punto más allá, pero bueno, porque ya no solo se utiliza en la zona mediterránea, en toda la zona Cataluña y zona Valencia, sino yo creo que se ha impuesto también en toda la cultura peninsular. Uh-huh. Y luego estarían los modernos. Que, bueno, entre los modernos hay muchos tipos, como por ejemplo el que he utilizado, creo recordar que ha sido Colau en Barcelona, creo recordar que eran sillas. No sé, no lo... Bueno, se llaman el otro día. Y dije, no lo hombre, vi. Pues ha colocado solo sillas. Este sería moderno, sillas, es decir, es un Belén conceptual, quizá podríamos decir. Las sillas representan, y ya está, y ni más ni menos. Pero, por ejemplo, tengo familia que al Belén le añadía Asteris, le añadía Obelis, le añadían camiones de bomberos. Bueno, ¿por qué sigue no? siendo el Belén un poco... esto es una clasificación muy así, muy de andar por casa, pero bueno. Y luego, a lo que a mí quizá más me interesa, tenemos como los grandes belenes, los grandes míticos son aquellos que son vivientes y los que intentan ser belenes tradicionales. Y dentro de los tradicionales entrarían los artesanales, aquellos que son fijos y en movimientos, y aquellos que son móviles, que son, tienen motorcillos, sí, piezas incorporadas, etcétera. ¿Cuáles serían los, cuál te he dicho, los vivientes? Por ejemplo, aquí en Cabezón de Esgueva, yo hablo de la zona donde vivo ahora, ¿no? Que es en Valladolid, entonces un poco lo que conozco. En Cabezón de Esgueva es increíble, me encanta. También tienen una laguna, y no sé si tienen algún pueblo más por aquí. Tengo una lista, fíjate, la podía haber traído, tengo una lista de los belenes vivientes en casa de este año, que he cogido en mi parroquia, y ven toda la descripción. Recomiendo de verdad el de Cabezón. El Belén viviente de Cabezón es increíble. ¿Cómo lo representan? Si tienes la oportunidad, Oscar, de verdad, o sea, es de esas cosas poco conocidas que la ves y es que es un pueblo de verdad. Un pueblo ahí representando toda la escena, yendo por las bodegas a hacer la representación de cómo María llega. Es genial, madre de verdad. De verdad, tienes que verlo. Es increíble. Y encima no lo valoramos porque como es de aquí, ni siquiera lo conocemos. Y es increíble, de verdad te lo digo. Los tradicionales. Y dentro de los tradicionales, bueno, los tradicionales son aquellos que son como los que ponen los típicos de las iglesias, la diputación aquí en Valladolid también lo pone. Son como lo que marca la tradición. Sí. Además, por eso se llaman tradicionales, ¿no? Y estos los he dividido yo en artesanales, es decir, los que están hechos a mano, los que no están hechos a mano, no sé cómo llamarlos. No serían artesanales, serían manufacturados. No, manufacturados, no, perdón, ¿cómo podría llamarlo? Maquinizados, no sé. No, porque no tiene por qué ser bueno, que no es artesanal. Ya está, es claro, aquí entraríamos en un terreno de la estética que tampoco quiero entrar entre arte y artesanía. Dejémoslo que es arte sin artesanía, ya está, pero es que la artesanía también es arte, entonces es un poco complejo el tema de la estética. Y luego tendríamos los animados o los móviles y los estables, los estáticos. Sí. Los estáticos son los típicos que no se mueven, ni más ni menos. Y los móviles, pues aquellos que tienen movimiento, como el típico panadero que mete y saca una y otra vez el pan del horno, bueno. Y no hace otro movimiento. Uh-huh. En fin. Sí, sí, sí, esos son muy curiosos. Los del panadero es como me recuerdo ahora. Y bueno, pero aparte de tipos, algunos, como has dicho tú, que conoces mucho de aquí, de la provincia y todo ello, ¿nos podrías decir algunos belenes históricos o los más importantes? Pues yo creo... el otro día estuve haciendo una visita de belenes, estuve haciendo una visita guiada de belenes de Valladolid y, por ejemplo, el napolitano, que está en el Museo Nacional de Escultura, que es otro museo que no pueden dejar de... Me están saltando unos avisos, esperad un momento. Me están saltando avisos en el móvil. Voy a quitarlo, no tardo nada, ¿eh? Sobre arte de Belén, móviles. Te están saltando está saltándome que he conectado al wifi del móvil. Y es que me están saltando los avisos y no sé cómo quitarlo. Ahora, ya. Ya está, perdón. ¿Qué estaba hablándote? El Belén napolitano. Ya le mencionaba antes, hablando de Joaquín Díaz, que por cierto, luego también hablaré de Joaquín Díaz por otra cosa. El Belén napolitano de Valladolid, sin duda. El de Diputación este año no me ha gustado mucho. El de las francesas. Las francesas hace 2 años lo dedicaron a... Era ¿cómo se llama esta? El Señor de los Anillos. Eso estuvo muy bien. Curioso. El de este año no lo he visto. No sé cómo es el de este año de las francesas. Estoy hablando en todo momento ahora mismo de lo que es la ciudad de Valladolid. Sí, sí, sí. Hombre, ya que estoy, voy a citar al de mi pueblo, porque si no me van a pegar. Hay que ir a la parroquia de mi pueblo. Y algún Belén así interesante. Bueno, tienen también... Pues es que hay tanta tradición belenística en Valladolid que es que no hay parroquia sin Belén casi, como quien dice. También es muy bonito el de las Angustias. El de Diputación ya lo he dicho. Y no sé. Es muy curioso el de Veracruz, que en Veracruz emplean la misma fachada de la Veracruz, la emplean como... como, o sea, la iglesia penitencial de Veracruz la han recreado en pequeño y la han puesto como portal. Yo sé, no sé, yo creo que quizás es lo más así. De aquí, de Valladolid. Sí, sí, de aquí. Pues mira, nos apuntamos para así... Sí, luego... desde luego. Y luego, el de Cabezón ese, por favor, que no lo conozca. No, no, yo no soy de Cabezón, he trabajado allí, pero, pero de verdad, es que solo por el Belén ya es digno de conocer Cabezón. y bueno... Ya pasando del Belén hacia otra temática, o sea, también de Navidad, pero un poco radicalmente distinta a lo que tenemos, a lo que estamos hablando ahora, es sobre la Primera Guerra Mundial y la paz de Navidad. Y bueno, es que es increíble, porque, bueno, no sé si sabes cómo va Abel. Pues te voy a decir que sí. ¿Tienes algún concepto de ello? Sé cómo va porque, como ha habido lector, cuando me leí La Queda de los Gentes de Ken Follett, que le he decidido traer precisamente porque era uno de los temas que habíamos acordado, en uno de los capítulos, capítulo 13, subcapítulo 6, habla precisamente de la paz de Navidad y la recrea. Entonces luego, si quieres, nos cuentas un poco y luego, si quieres, y me deja la voz, cuento yo el fenómeno leído. Ok, vale, vale. Pues sí, a ver, se conoce como tregua de Navidad a un alto el fuego, un breve también es verdad, pero un alto el fuego que ocurrió durante las fechas de Navidad del... Bueno, más o menos que cada... En cada zona fue unas fechas, pero más o menos por ponerlo del 24 al 25 de diciembre, esa noche, vamos. Nochebuena, por así decir. Y ocurrió entre las tropas del Imperio Alemán y las de Gran Bretaña, en el frente occidental, en la Primera Guerra Mundial, durante la Navidad de 1914. Mira, antes creo que he dicho que era 1915, pues mira, me confundí. Y claro, pues, ¿todo esto cómo comenzó? Porque tú dices, sí, vale, comenzó la tregua, o sea, pero ¿cómo es que fue así? ¿Fue una cosa que era desde arriba, desde los altos cargos? No, es que aquí fue directamente desde las trincheras. O sea, los altos cargos directamente no tenían ni idea de esto y lo único que querían es aniquilar, o sea, que estos soldados aniquilasen al enemigo cuanto antes y ganaran así la guerra. Ya dije, yo precisamente no creo que fueran los altos cargos que eso no les interesa, que se lleven bien, que se tienen que matar al día siguiente. Eso es. Y claro, pues, ¿qué pasó? Que, claro, pues, tanto los de un lado como los de otro querían celebrar la Navidad. Y las tropas alemanas, pues, empezaron a poner a sus trincheras, pues, un poco más bonitas, con decoración navideña, por así decirlo, aunque suena un poco... Para celebrar la Navidad en medio de la guerra. Suena un poco extraño que decores unas trincheras donde luego al día siguiente puedes estar muerto, pero bueno, cosas aparte. Claro, pues, empiezan a celebrarlo y a cantar villancicos y todo ello. Y los ingleses, pues, también empiezan a hacer lo mismo, desde el otro lado de la otra trinchera, por así decirlo. Y, claro, pues... Como que, además, esto es lo que digo, que se ve en la película, como poco a poco, pues, como que van cantando unos más fuerte que otros, y así, como que... Empiezan a cantar villancicos. Sí, sí. Eran alemanes e ingleses, ¿no? Sí, sí, sí. Como que van cantando más fuerte unos y otros, hasta que al final, pues, como que eso, debe ser que ya, pues, alguien, no sé cómo, pero alguien ya como que se asoma desde una de esas trincheras y dice algo así como, oye, mira, hacemos un alto fuego y disfrutamos ahora de esta Navidad, de esta noche. Y los otros dijeron, pues, ¿por qué no? ¡Hala! Y así es como se hizo la tregua de Navidad. Y es que lo curioso es que no solo ocurrió en un frente, que puedes decir, bueno, pues en un frente ya está, una cosa anecdótica, sino que ocurrió en varios puntos del frente. O sea, que fue algo más prolongado en el espacio, por así decirlo. Y es que encima hay que tener en cuenta que era el primer año de contienda, que era 1914. Todavía les quedaban otros 4 añazos de guerra. Fue una guerra brutal. Bueno, digamos, ¿hemos hablado en un programa de la Primera Guerra Mundial? Creo que no. No. Creo que no. Tenemos un programa pendiente sobre ¿cómo no? Siempre queda un programa pendiente. Y claro, pues ellos estaban acostumbrados a las guerras de hasta entonces, que eran, bueno, pues sí, una guerra, pero ya está. Luego a lo mejor se pensaba en eso, que en 2 años como mucho se terminaría y fin. Pero, y claro, pues es lo que pensaba en esta época. Dice, bueno, pues a lo mejor en febrero así ya se ha terminado y esto, pues oye, mira, pues una anécdota más y ya está. Pero es que no, les quedan todavía muchos más años. ¿Y qué pasó? Pues claro, pues que empezaron a visitarse los unos a los otros, empezaron a hablar... Empezaron a intercambiar regalos, como por ejemplo whisky o cigarrillos. Se cuenta incluso que o sea, que los mismos, los que dirigían ambas trincheras, empezaron a decir, oye, pues incluso, ¿por qué no jugamos un partido de fútbol? Y oye, o sea, esto no está como que demasiado, ¿cómo se dice? Que no está demasiado documentado, documentado. Pero sí que se dice que incluso en una de las trincheras que sí que se llevó a jugar ese partido. E incluso, o sea, se conoce el resultado, que ganó Alemania en ese, o sea, creo que fue 3-2, que lo he visto antes. Pero era como, o sea, que sí, que según muchos testigos se jugó ese partido entre los dos. Y claro, pues luego, ¿qué pasa? Que es que hay algunas trincheras, pues al día siguiente es en plan, oye, mira, si esto ha durado esta noche, ya está. Sí, al día siguiente a tomar por saco, ya está, lo siento mucho. Pero de nuevo, esto también lo decían en el programa que te comentaba antes en Cuarto Milenio, así lo trata Ken Follett, era una orden superior, es decir, ellos realmente están matando, no sé bien de quién mataban, ni por... Era la línea de infantería, hay que matar al otro y ya está, y no da igual quién sea. Y precisamente lo que nos viene a decir es que muchos soldados alemanes hablaban inglés, estuvieron conversando, y claro, yo estoy hablando con alguien como... Yo soy un soldado de trinchera, veo que otro empieza a hablar, ¿qué tal? Uf, muy mal, porque esto se está haciendo, hace mucho frío, nos estamos pasando, y el otro también acabas empatizando con tu enemigo. Claro. Entonces el general o el mandamás de turno decía, esto no puede ser, tenemos que matarnos, no te pongas a empatizar con él. Entonces al día siguiente ya empezaron de nuevo las disputas y ya ves, qué fenómeno tan... Claro, ¿y por sí, qué tontería? Pero que es que es curioso porque en algunos sitios esa tregua duró hasta casi enero, o sea, que duró más de una semana. Ay, no hemos hablado de... Ahora que dices de enero, no hemos hablado de junio. Bueno, lo hablamos luego si quieres. Y eso, pues, lo que pasa es que hay muchas zonas que eso, pues como que empezaron a decir, bueno, venga, ya, pues vamos a hacer bombardeos. Pero lo que pasa es que, vale, sí, vamos a hacer como que estamos en guerra, pero vamos a avisar al enemigo para que se venga a nuestra trinchera. Y cuando esté ya con nosotros, con el que hemos empatizado, con el enemigo que hemos empatizado, pues bombardeamos sus trincheras y así no tenemos que lamentar la muerte de las personas que hemos conocido, que hemos empatizado tanto antes. Y les llamaban, y es que se ve en la película cómo les llaman, y para que dicen, oye, mira, que es que vamos a bombardearos, que os vengáis para que os matemos. Y dije, no, ellos, vale, pues venga, pues ¿por qué no? Y claro, luego los otros, los del otro bando, dicen, oye, mira, que es que ahora os vamos a bombardear nosotros, que vengáis. Vale, venga, pues vamos. Y así como que escurrían un poco el bulto de que los generales decían, oye, que no está escuchando ningún tiro ni ningún nada. Ah, no, nosotros estamos disparando. Que no haya nadie, no es nuestra culpa, oye. A ver, nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte, disparamos y si encima nos ponéis delante, a ver, ¿qué culpa tenemos de que no haya nadie delante? Claro, claro, es que si están al lado de nosotros, yo no puedo impedir que esté al lado de nosotros, es que lo siento mucho, no lo puedo impedir. Y nada, solo eso, que luego ya, como lo que ocurre en la película, los generales ya no son tontos y dicen, oye mía, pues a tomar por saco, aquí hacemos rotaciones y aquí al día siguiente, esta tropa no está aquí, está en la siguiente trinchera, con otros enemigos, con los que no ha empatizado, y así. Y a partir de entonces se asentó un precedente que fue que a partir de ese año, todas las fechas de Navidad se bombardeaba el día anterior al enemigo como para decir, oye, mira, que no va a pasar lo de otros años, que este año va a haber guerra, como tiene que haber. Leía el otro día más que este año con la conmemoración de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que habían hecho un partido de fútbol, creo que fue precisamente Alemania, y contra Inglaterra o algo de eso, en el que conmemoraban esta tregua de Navidad, porque siempre llamo paz de Navidad. De hecho, cuando te propuse el tema te dije la paz de Navidad, pero tú has dicho que se llama tregua de Navidad, ¿no? Sí, sí, sí, sí, según lo que tengo aquí yo escrito es la tregua de Navidad. Uh-huh. Y bueno, sí. Sí, sí, ¿qué vas a decir? Nada, que si quieres leer el fragmentito de Ken Follett. Ah, sí, sí, narra, sí, léelo. Voy a ver un momentito que lo tengo aquí abierto. Es un poco largo, pero bueno. Sí. No. ¿Puedes ponerme, David, ahora que estás, puedes ponerme voz así de lectura, voz cavernosa de lectura? Cavernosa. Estoy hablando con mi técnico de sonido, a ver si nos puede poner sobre la marcha. Si no puedes nada, ¿eh? Una voz cavernosa de lectura. Vamos allá. Poco después de la batalla de Marne, ambos bandos empezaron a cavar trincheras. El calor de septiembre dio paso a la fría y triste lluvia de octubre. El punto muerto en el extremo oriental de la línea se extendió de forma irremediable hasta el oeste, como una parálisis que avanzaba por el cuerpo de un hombre moribundo. La batalla decisiva de otoño se produjo en la ciudad belga de Ypres, en el extremo más occidental de la línea, a unos 30 kilómetros del mar. Los alemanes atacaron con bravura en un intento desesperado de obligar a realizar un cambio de marcha al flanco inglés. Fueron 4 semanas de lucha encarnizada, a diferencia de todas las batallas anteriores. Ambos bandos permanecían ocultos en las trincheras, protegiéndose de la artillería enemiga y salían solo para lanzar ataques suicidas contra las ametralladoras enemigas. El 24 de diciembre, saltó un cachito, Fitz se encontraba en el cuartel general de los ingleses en la ciudad de Saint-Omer, no muy lejos de Calais, con el ánimo bastante abatido. Recordaba la palabrería que él y otros habían utilizado para contar a sus hombres que estarían en casa por Navidad. En ese momento parecía que la guerra pudiera prolongarse durante un año o más tiempo. Los ejércitos enemigos permanecían sentados en sus trincheras un día tras otro, alimentándose con comida en descomposición, contrayendo disentería y pie de trinchera, liándose de piojos y matando con desganas las ratas que merodeaban por los cuerpos amontonados en tierra de nadie de los soldados muertos. En algún momento, Fitz le había parecido muy clara la razón que la Inglaterra debía ir a la guerra, aunque ahora ya no sabía muy bien por qué. Ese día dejó de llover y el tiempo se tornó frío. Sir John envió un mensaje a todas las unidades advirtiendo que el enemigo estaba plantándose la posibilidad de ataque por Navidad. Fitz sabía que no eran solo imaginaciones suyas. No había un servicio secreto que lo confirmase. La verdad era que Sir John no quería que los hombres relajasen la vigilancia el 25 de diciembre. Todos los soldados recibieron un regalo de la princesa María. Acababa de caer la noche cuando les sorprendieron oír unos disparos perdidos de fusil. Resultó que los hombres habían visto unas luces y habían creído que los enemigos estaban intentando un ataque por sorpresa. En realidad, las luces eran unos farolillos de colores con los que los alemanes estaban decorando su parapeto. Murray, que llegaba de un tiempo en primera línea, hablaba sobre los soldados indios que defendían el sector siguiente. Los pobres idiotas llegaron con sus uniformes de verano, porque alguien les había dicho que la guerra acabaría antes del tiempo de que el tiempo refrescase, comentó. Pero te diré algo, Fitz. Esos morenos son tipos ingeniosos. ¿Sabías que ha estado pidiendo el Ministerio de Guerra que nos envíe a las trincheras morteros como los que tienen los alemanes, de esos que lanzan una gran parábola con parapeto? Bueno, pues los indios han fabricado los suyos con piezas desechadas de hierro fundido. Voy a saltar un poco más porque si no... La línea alemana, a casi 400 metros de distancia, quedaba camuflada por la neblina matutina, que era del mismo color que los uniformes germanos. Un apagado azul grisáceo llamado gris militar. Fitz oyó la musiquilla de lejos. Los alemanes estaban cantando villancicos. Él no era un melómano, pero le pareció reconocer la melodía de Noche de Paz. En alemán, claro. Regresó al refugio subterráneo para tomar un magro desayuno consistente en pan duro y jamón con una lata con los demás oficiales. Murray le siguió al exterior del refugio y dijo: «Le llaman por teléfono, comandante. Es el cuartel general». Fitz estaba sorprendido. Alguien le había tomado muchas molestias para localizarlo. Esperó que no fuera la noticia de alguna contienda iniciada entre franceses e ingleses mientras él estaba repartiendo los regalos de Navidad. Con el ceño fruncido y la preocupación, se agachó para entrar en el refugio y levantó el teléfono de campaña. Fitz ya era al habla. «Buenos días, comandante». Voy a saltar un poquito más porque si no... A ver, ¿dónde cojo? «¿Sigue ahí, comandante?», preguntó el capitán Davis. «Sí, sí», dijo Fitz, «solo un poco sorprendido. Todavía es pronto. Como es Navidad, señor, hemos pensado que la noticia le alegraría. Y así es, se lo aseguro. Permítame ser el primero en felicitarlo». «Muy amable», respondió Fitz. «Gracias». Pero el capitán Davis ya había colgado. Pasado un rato, Fitz se dio cuenta que los demás oficiales del refugio estaban mirándolo en silencio. Al final, uno de ellos preguntó: «¿Buenas o malas noticias?». «Buenas. Ahí te acaba de tener un hijo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera». Salió del refugio y caminó hacia la trinchera de comunicaciones. Se sentía eufórico. No había disparos y el aire estaba fresco y limpio, salvo cuando pasó junto a la letrina. Descubrió que estaba pensando no solo en Bea, sino en Ethel. ¿Ya habría tenido el bebé? Todos esos pensamientos abandonaron su mente cuando llegó a la primera línea. Al doblar la esquina y al llegar al frente se quedó impresionado. No había ni un alma. Recorrió toda la trinchera, zigzagueando por un travesaño, luego por otro, y no vio a nadie. Era como una historia de fantasmas o uno de esos barcos flotando intacto sin tripulantes a bordo. Tenía que existir alguna aplicación. Uy, ¿alguna aplicación? ¿Alguna explicación? Se le ocurrió echar un vistazo al otro lado del parapeto. Aquello no podía ser casualidad. Muchos hombres habían muerto en primer día al frente por echar un vistazo rápido asomándose por la trinchera. Lo que vio le dejó atónito. Los hombres se encontraron en el territorio lleno de cráteres que era tierra de nadie, pero no estaban combatiendo. Estaban agrupados en corrillos, charlando. Había algo curioso en su aspecto. Pasados unos segundos, Fitz se dio cuenta de que algunos uniformes eran de color caqui y otros gris militar. Los hombres estaban hablando con el enemigo. Fitz tiró la pala de la trinchera, sacó la cabeza del parapeto y se quedó mirando. Había cientos de soldados en tierra de nadie, que llegaban hasta donde alcanzaba la vista, a la derecha e izquierda, británicos y alemanes entremezclados. ¿Qué demonios está pasando? Bueno, en fin, lo que nos está contando la historia, David, puedes quitarme la voz cavernosa. Podría seguir contando, ya os digo que de aquí de los gigantes, de Ken Follett, viene a contarnos este fenómeno, el momento en el que alemanes e ingleses, de repente, en plena guerra mundial, en plena línea de combate, se reconcilian durante un día, o como tú has dicho, incluso hasta enero, precisamente diciendo, es Navidad, se pusieron a cantar juntos, cada uno cuenta la historia, que empezaron mientras unos cantaron a cantar Noche de Paz en alemán, los otros empezaron a cantar en inglés y luego cantaron todos juntos, bueno, en fin, sí, que sí, hay lecciones de humanidad, sí, sí. Hay lecciones de humanidad incluso en estos apartados. Y sí, sí, es que es increíble. Y encima luego los otros diciendo, no, que tienes que combatir, pues bueno, pues vale. En fin, pasamos al siguiente punto. Que es pues... arte y Navidad, ¿no? Empezamos por la pintura. Me toca a mí, entonces. Eso es. Bueno, decir que antes, mientras estabas hablando de la Primera Guerra Mundial, he aprovechado y he encontrado otro que se llama OVNIs en el arte. 14 bueno. pruebas de que te nos visitaron. Pero bueno, en fin, esto es internet y nunca sabes lo que te puedes encontrar. Lo que sí que tengo descargadas son mis propuestas. A ver, un momentito, que tardan un poco en abrir los JPG. Mis propuestas para hablar de arte y Navidad. A ver... Vale, la primera que tengo es la Anunciación de Fray Angélico. Yo creo que todo el mundo la conoce, la tiene en mente, es la típica... El problema es que no te va a funcionar el JPG que te he pasado. Porque está... No se abre. Bueno, pero creo que todo el mundo lo tiene en mente. La Anunciación es esa imagen en la que tenemos a la Virgen María a la derecha y un ángel y un rayo de luz alumbran directamente a María como diciendo, ha sido la elegida. Elegí estas obras de arte porque yo creo que se puede hacer un proceso histórico, cronológico. Entonces... Como tampoco me puedo enrollar mucho y no puedo escribirla porque no tengo la imagen ni tendría que hablar de memoria, a lo mejor meto alguna metedura de pata, simplemente comentar eso, que la Virgen queda a la derecha de la imagen y que es muy... hay unos medallones abajo en la que aparece, por ejemplo, escenas de Adán y Eva, de la expulsión bíblica. Entonces, estoy hablando, ya te digo, como no lo tengo delante, entonces simplemente mencionarlo. La siguiente sería de las que propongo el nacimiento de Jesús. Que está, espera un momento. Sí. Esto es los problemas del vivo, que ahora, el nacimiento de Jesús del Giotto, aquí la tengo, que si lo vemos nos damos cuenta que también es muy Giotto, en el sentido del uso de los colores de oro, por ejemplo. Tenemos de nuevo esta imagen que hemos hablado una vez en arte y que yo mencionaba, y lo comentaba en mi Instagram aludiendo a la iglesia templaria de San Juan de Duero en Soria, ¿vale? En la que aparece en un capitel precisamente esa imagen de la Virgen reclinada, de la Virgen tumbada. En esta imagen, en este cuadro del Giotto, encontramos eso, de nuevo, los colores de la Virgen con los azules y rojos, que representan de nuevo la idea de humanidad y la idea de santidad. Encontramos a San José dormido, la mula y el buey de nuevo, y unos pastores que están ahí alabando, o están ahí, yo diría que comentando, porque otra cosa muy bien, con una serie de angelitos o de querubines en la parte superior. Decir, de esta imagen lo más llamativo, de nuevo, son esos animales, y como no, la Virgen reclinada en un estado más natural, un estado que no nos vamos a encontrar, y no sé, yo que diría, de comentar así lo más... Sí, sí. Como tengo varias obras también, si hay alguna cosa que me llama mucho la atención, la siguiente que te propongo es el tríptico del altar de Santa Columba, de Vader, que es la típica imagen que aparece en los boletos de lotería. Es verdad. Si te das cuenta, se utilizan mucho, hay muchos cuadros que hablan sobre la Navidad. Espero a ver si la puedo ampliar un poco. No me va a dejar ampliar. No. Qué pena. Porque así voy comentando. Es que si me pongo a hablar de arte, ya sabes que me puedo tirar aquí. En fin. Nada, tú sí. En este, corto, lo más interesante es de nuevo la adoración de los magos, ¿vale? Sí. Si nos fijamos en la adoración de los magos, ¿la tienes delante? ¿La adoración de los magos? No, el tríptico del altar de Santa Columba. Ah, sí. Vale, no la puedes ampliar, pero es que creo que no se puede ampliar. Ah, mira, sí, se puede. Vale, pensaba que no. Observa a los magos, ¿vale? ¿Quiénes son los magos? Eso lo cité yo, digo, espera, el mago... Voy a intentar subir estas imágenes a Facebook, ¿vale? Para que las puedan comentar. Hay un problema. Los magos estáis en primera... Fíjate, los vas a identificar rápido... Cuando veas que están dando regalos. ¿Vale? Hay uno que está besándole. Exactamente, eso es uno de los magos. Y luego el otro que está detrás. Exactamente. Y es que el otro ya, pues ya es que no sé. El otro nos podría hacer dudar si es el personaje que viste de rojo, ¿no? Claro, o el personaje que está detrás. Pero ¿por qué no dudamos entre uno u otro? Muy fácil, porque nos falta alguien. Ah, el de las barbas, de detrás del todo, ¿es? No, no sé quién claro, es. ¿A quién estás buscando? ¿A quién estás buscando? A la Baltasar. Este, efectivamente, claro, sí. cuando vean la imagen van a ver que nos falta el Rey Negro. Como hemos dicho antes, quería meter este cuadro y digo que intentaré comentar lo más llamativo de cada uno. Es que les tengo... ¿Cuántos os he traído de propuestas? Espera, he traído 8 propuestas, 8, ¿vale? Madre mía. Pero eso intentaría un poco rápido y comentando. Y como me enrolle, me pasa como en Instagram, que me dice que no puedo meter más caracteres porque, al comentar una imagen. En fin. Lo más llamativo que nos llamaría ya es directamente... Primero, la Virgen. Visto solo un color. Ya dos, solo, ya, azul y blanco, ¿no? Bueno, el blanco del peplo, pero eso no cuenta porque... Ah, vale. O sea, hay que decir, no es azul y rojo a lo que estamos acostumbrados. Ah, y sí, eso sí. Nos representa el color azul. Mm. El color de la humanidad. El color virginal, por excelencia. Sí. ¿Vale? Ya nos quita el rojo. Y segundo, que nos falta Baltasar en la imagen. Sin embargo, hemos contado por qué estaban Melchor, Gaspar y Baltasar, por qué uno era blanco, por qué uno era amarillo y otro era negro. Perdón por utilizar esos términos, pero para que nos entendamos. No, lo peor es decir, era chino porque sería falso. Lo que estaban representando era la cultura de Occidente, no, cultura europea, lo que se conocía Europa, Asia y África. Eso es. Ya está, los tres continentes. Aquí no. Aquí no está representando a la mezcla que hemos hecho nosotros. Si quitamos Baltasar, la otra corriente de por qué se representa así a los Reyes Magos es... No. Lo que nos está representando es las tres edades del hombre. Joven, mayor, vamos, joven, adulto y anciano. Y aquí, dicho esto, ahora sí que me sabrás decir quién es el otro Rey Mago. Ya tienes dos localizados. El que está a la derecha del todo. Exactamente, el que está de rojo completamente. Que está como de lado. Sí, pero bueno, eso es por una cuestión de, ¿cómo se llama? Esto en arte se llama... O sea, que tiene un bastón en la mano. Ese. Vale. Esto en arte se llama el escorzo. Está simplemente por la temática de escorzo intentar representar, lo pone así, vale. Lo que está representando son las tres edades del hombre. El joven, el mayor y el anciano. Este es el motivo por el que se nos pone estos Reyes Magos. ¿Qué hemos hecho nosotros en nuestra tradición belenística hoy en día? Los hemos mezclado. Hemos mezclado la tradición de tiene que haber un negro con tiene que haber un joven, uno más viejo y otro más viejo. Y por eso los ponemos así. Porque les hemos hecho una especie de amalgama de las dos corrientes y ala, apañado. Y ya está. Vale, a ver, que cierro esta imagen y pongo la siguiente. ¿Siguiente cuál es? Un momento, que estoy cerrando. Es que además que... No sé si tienen Windows 10, pero tarda mucho en abrir los JPGs. La siguiente que propongo... Es la Navidad mística. Este cuadro es muy interesante. O esta tabla, mejor dicho. Perdón, esta tela es muy interesante. ¿De quién es? De Botticelli. Ah. Botticelli. Primero, no estamos acostumbrados al formato. Es un formato vertical. Y esto ya directamente nos llama la atención. Pero atención en la imagen. ¿Puedes ampliarla un poquito? Sí. Vale. Lo primero que nos llama la atención es la cantidad de... Mierda, perdón, es que estoy intentando ampliar yo y estoy cantidad tocando... De personajes que la hay, cantidad ¿no? de personajes que aparecen representados. Ya, si te das cuenta, ya tenemos una constante, por ejemplo, el tema de Mula y Wei, ya nos aparece siempre. Sí, ¿verdad? Te voy a hacer una pregunta. O mejor, te voy a hacer una serie de preguntas para que me respondas lo... A ver. ¿Cuántos pastores hay? Espera, todavía que no lo he fijado. Que yo vea ninguno. Vale, no estaría mal respondido, ¿vale? No estaría mal. ¿Cuántos Reyes Magos hay? Creo que tampoco ninguno. Es que no hay muchos personajes, pero aparte de José, la mula, el buey, el niño... José está como llorando. José está reclinado, pero tampoco... No sé, está como llorando, no sé. Está reclinado ante la imagen. Sí, no sé. Hay gente que atribuye que realmente no es José, sino que sería un orante más de todos los que aparecen en esta imagen. Bueno. No. Es que no sé, como que todas las personas que aparecen son como ángeles. Ah, eso es lo que quería decir. No tiene nada que ver con todos reyes. Los personajes que aparecen en la escena son ángeles, son querubines. Aparte de las inscripciones que también son muy interesantes, pero no me deja leerlas. Que vienen a decirnos algo así como gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres, que es precisamente lo que dice el ejército de ángeles. Uh-huh. Vale. Todo, como tú bien dices, son todo ángeles. Pero es muy importante cómo lo representa, en qué momentos. Los ángeles que tenemos en el primer plano superior están danzando. Sí, sí. Esto es muy poco corriente, ¿no? En verdad, sí. Tienen como una cosa están, en las manos, ¿no? Están celebrando, sí. Un ramo o algo así. No sé qué es eso. Que cuando lo amplío, los píxeles empiezan ahí a hacer acto de presencia y ya no se verá. Es lo malo. Momentito que te sigo comentando. Es que estoy... Tengo un problema que cuando pincho la imagen se me pasa a la imagen de al lado. Ahora, vale. Sobre el tejado tenemos 3. De nuevo ese número místico, ese número mágico del 3. ¿Vale? Y vamos al plano inferior. te he preguntado, ¿cuántos pastores? Esto es muy relativo. Si te das cuenta, a los dos laterales tenemos sí. ángeles. Sin embargo, algunos personajes de estos no tienen alas. Ah, es verdad, sí, me acabo de dar cuenta ahora, sí. ¿Vale? Esos son orantes. ¿Son pastores? Podría darse el caso. Tiene pinta. ¿Vale? Podría darse el caso. De nuevo, la Virgen viste con los dos colores típicos asociados a ella. Y fíjate en el plano inferior. Más personas. Ah, más ángeles, ¿no? Pero ¿qué están haciendo ahí? Vale. Esto es muy importante. Me has dicho que en la parte de superior habías visto que estaban con algo en las manos. Quiero sí, que te fijes sí. en los ropajes de los ángeles. ¿Los tienes vistos? Sí. Vale. Compara los ropajes que hay justo en los tres ángeles que aparecen encima del portal. Anda la madre. Anda, la madre. Iguales, son sí. los mismos personajes. Lo que están dando es, bueno, una interpretación que se ha hecho es que esos ángeles están dando los ramos con los que tú ves arriba, con los que se celebra, con los que se festeja. Por ejemplo, Cristo, cuando entra en me saldrá. En, sí, con en, la burriquita. Exactamente. Este, sí. Lo que utilizan son los ramos. Los ramos eran un empleo, eran una ¿cómo se dice? Un me sale vegetal, un ¿cómo se dice? Un... Bueno, una herramienta, no me sale la palabra que quiero utilizar, de celebración. Entonces, los ángeles están entregando esos elementos de celebración a esos orantes, que esos orantes son los mismos que estás viendo en el portal, en la parte inferior. Mm. Fíjate, por ejemplo, el de la capa azul y roja, que le tienes al lado derecho de la imagen, sí. el que va de rojo completamente, que le tienes junto a este, y el que va de rojo y verde, que le tienes al lado izquierdo. Mm-hmm. Vale, pues pasamos si quieres al siguiente, porque como me enrolla... Es verdad, es verdad, sí. Vale, tengo aquí el de Rubens, pero no me carga Rubens. ¿La adoración de vale. los magos? Sí, pero no me carga la imagen. No tiene imagen. No hay imagen, no existe. Bueno, no existe. Pues, nos saltamos a Rubens. Pues Rubens, adiós. Hay muchísimos cuadros. Yo he propuesto estos porque quizás son los que más representativos me parecen. El siguiente que tengo es la adoración de los pastores. Este cuadro se me sale a mí de la pantalla. De Zurbarán, sí, a mí también. Ahí tengo que quitarle zoom. Otros tenemos que ponerlos. Me he pasado. Este hay que ponerlo. Zurbarán, ala, ¿qué estoy tocando? Esto es... Ay. Vale. Zurbarán, aparte de la naturalidad de la representación, si te das cuenta, son como más cercanos, entre comillas. ¿Vale? La verdad, sí. Son con vestimenta más cercana, más unos colores más vivos, mucho más naturales. Estamos hablando de Zurbarán. Sí, es verdad. Son como más cercanos. Siglo XVII, es que estamos aquí al lado. Quiero que observes... Bueno, es que... Nuestros oyentes, cuando vean las imágenes en el Facebook, ¿qué es lo que llama la atención de este cuadro? A mí lo primero, que seguramente no sea eso, pero lo primero que me llama la atención es que José está representado como si fuera Jesús, ya directamente. Jesús de mayor, ya. Vale, no es lo que quería llamar. Ya, por eso sí, ya, seguro que no es eso, pero vale. Bien, es una buena cosa. Es que no sé, es como que digo yo, como que a lo mejor quiere representar que es el padre o que yo qué sé, cómo va a ser Jesús cuando sea mayor, que no sé si quiere representar eso. Ok, pero bueno. Si te das cuenta, se nota mucho el tenebrismo. Yo lo primero que vería es el tenebrismo típico. Sí. Pero bueno, esa naturalidad que hemos hablado. ¿Por qué representarlo así? Pues es una buena cuestión, porque tenemos de nuevo esa naturaleza humana de Cristo y su descendencia. Tenemos la descendencia divina y la descendencia humana. Cuando se representa a Sagrada Familia, el padre de Cristo es José, pero no es el padre, entre comillas, muchas comillas, por lo que voy a decir ahora, biológico. Es el padre putativo. Claro. ¿Sabes que lo de Pepe, el nombre de Pepe, viene, se les llama a los Josés, Pepes, no sé si lo sabes, por le pater putativus? Ah, o pues pater, no sabía. Sería padre putativus, sí, sería putativus, sí, creo que sí. Es, bueno, el padre putativo en castellano ya sí, está. No lo sabía, no lo sabía. Pues viene de aquí, viene de que José era el padre putativo de Cristo. Entonces, pues a los José se les llama Pepes. Y ahí estaría quizá esa adoración que tenemos al imaginario de un Cristo adulto viene de aquí, de José, es el adulto, que es el padre putativo de Cristo, por lo cual voy a representarle como sería Cristo de mayor. ¿Qué está la intención de Zurbarán? Pues no lo sé, no sé hasta qué punto esto podría ser así. Pero a mí me llama más la atención otra cosa. Sí, ¿cuál es lo que...? No. Ah, ¿los ángeles? Pues... Vale, pero ¿cómo están haciendo los ángeles? Hay uno que está tocando ¿uno solo? El arpa. ¿Uno solo? Y otro está... Es que creo que... No sé, como que está leyendo o qué están haciendo. Vale, hay más actividades, pero si te das cuenta, la actividad musical no recae solo en un ángel. Detrás de ese, esos que están leyendo... vale, sí, están leyendo, pero ¿qué pueden estar leyendo con el primer personaje en primer plano con una especie de arpa? Las notas musicales. Exactamente, están cantando. Vete a la parte de abajo, cantando, donde está la tiorba, con otro ángel que también está cantando. Parte de abajo... Sí, hay una tiorba por ahí, ¿sabes? Ah, sí. Vale. Está mirando para arriba. De nuevo, esta escena no es una escena, ¿cómo se dice?, sorda, es una escena sonora. Tú la ves y estás lo que te está representando es la adoración, llega a tal punto que hay musicalidad en la escena. Hay una musicalidad que además es de doble tipo. Fíjate, sí. Esto es muy curioso. Entramos de nuevo en el terreno de la estética musical. La condena que sufre parte de la música viene por una condenación de estética musical que parte desde Platón, ha derivado a Plotino, o sea, y hasta propio San Agustín tuvo problemas. Y bueno, hasta que no llegamos a Boecio como tal, la diferenciación entre el que hoy llamamos musicólogo y músico, entre muchas comillas porque estos términos no existían, era muy profunda. Pero esta imagen nos está diciendo algo muy importante. Tanto es alabado en el cielo como en la tierra. La música celestial y la música terrenal conviven. Conviven en un solo plano, en un solo imagen, en un solo cuadro. Sí. Todo el mundo alaba a Cristo. Y eso es lo que más me ha llamado a mí la atención. Bueno, también me llama la atención de lo rubio y lo blanquito que es el Cristo, como hemos dicho antes al principio del programa. También. Y fíjate a los pies de Cristo. Sí, que está una... ¿Qué cara? Enana, ¿no? No, es una niña. Pero ¿cómo podemos representar? No es una niña cualquiera. ¿Qué tenemos que representar? A la idea del pastor. El pastor es alguien... Esto liga mucho con Platón. Los pastores no... Tenemos la idea como que estaban muy bien vistos. No, los pastores eran un poco... En el tiempo de Cristo los pastores estaban, entre comillas, mal vistos. Porque robaban para comer, robaban el rebaño. Entonces, los tenemos como idealizados, pero en la época de Cristo esto no era así. Precisamente otro día estaba escuchando hablar sobre esto, sobre la figura del pastor, la importancia que tuvo el pastor. Cristo se presenta, los ángeles se presentan siempre a los humildes primero. Sí, en este caso a los pastores. Y aquí viene una asociación platónica, y probablemente Zurbarán no era tonto, esas que Zurbarán también tomaba modelos de la calle, y lo que está diciéndonos es, hay que asociar lo malo con lo humilde, que es lo feo. Es decir, la gente del pueblo llano serán los feos, que serán los humildes, que serán entre comillas, los malos. Es decir, Dios viene a salvar a estos y estos se postran ante Dios, lo reconocen como su Dios. Por eso está ahí, por eso nos está sonriendo, por eso tiene, si te das cuenta, es el típico traje de pastorcilla que te ponen cuando estás en el colegio. Sí. ¿Verdad? ¿Vale? Y tienen la cesta de huevos en la mano. Anda, mira, no me había fijado en eso, es verdad. ¿Ves? Sí que sí. Pasamos a comentar el siguiente. Vale, el siguiente es la vida de Egipto, ¿no? A ver si me carga la imagen. Sí, vale. La huida de Egipto. Efectivamente, de nuevo tenemos aquí el yoto, de nuevo los típicos colores del yoto. Si te das cuenta, de nuevo tenemos esos rojos, esos dorados y esos azules muy típicos del yoto. También los ángeles alados que dejan una estela atrás de sí con esos mantos. Y esta huida de Egipto, de la que de nuevo la Biblia no nos dice nada. No nos dice nada. Sabemos que, vamos, no nos dice nada. Tenemos a San Mateo que nos habla de la historia de que Herodes va a matar a los inocentes, pero... que iba a lomos de un borrico, etcétera, etcétera, etcétera, pues no sé yo hasta qué punto. No se sabe. Exactamente. De nuevo tenemos los apócrifos, el tema del libro que he recomendado antes. Sí. Y sobre todo, date cuenta, algo muy poco representado en el arte de esta época. Joder, tengo la garganta un poco. Siglo XIV. Sí. En siglo XIV la representación del movimiento era muy escasa. Sin embargo, tú ves esta imagen, obsérvala, y sabes exactamente de dónde vienen y a dónde van. Fíjate, sí, la representación, ¿verdad?, del borrico. Siglo XIV, lo que representa el animal. Es que es increíblemente bien lo increíblemente bien que está hecho el borrico. Parece que ha visto más borricos, aunque en tamaño es desmesurado, ¿vale? Pero te das cuenta que da la sensación de que ha visto más borricos que mujeres. Por ejemplo, mira a la Virgen María, la cara de la Virgen. Eso es verdad. De nuevo, es muy impropio en este siglo XIV esta naturalidad, esta sensación de movimiento que nos transmite el yoto. Y José parece el planeta de los simios. José es muy importante. No solo José, fíjate, detrás de él van dos hombres que van conversando. Sí. De nuevo, esa sensación de movimiento la tenemos gracias en esos dos hombres y José. Que José da la sensación de que se está girando para hablar con otro personaje que sujeta al burrico. Que sí, bien podría ser un ángel sin alas, porque muchas tradiciones lo representan como un ángel. ¿Te das cuenta? La sensación de movimiento es increíble. Que recuerdo, estamos en el siglo XIV. Vale, fíjate en la parte de atrás. ¿En el paisaje? Exactamente. Sí, con las montañas y los arbolitos y eso. ¿Por qué nos está empleando esto? Por el mismo motivo que, por ejemplo, nos lo empleó Da Vinci. Ni más ni menos. Yo quiero situarte una historia real con una historia documentada, pero no sabemos hasta qué punto estuvo la huida a Egipto. ¿Qué te hago? Te sitúo paisajes naturales, paisajes más o menos reales. Yo creo que el yoto no le salió muy bien porque le quería representar montañas y poner unos árboles que dices, pues casi es tan grande el árbol como la montaña. Pero bueno, pues sí. Fíjate también en los pies. Los pies, sobre todo, por ejemplo, los de José. todavía ese hieratismo no se sabe representar muy bien. Es verdad. Sí. Y da la sensación de los pies tipo típico medievales que están... Sí, es verdad que están abiertos. Efectivamente. Par par. Sí, sí, sí. Llama mucho atención. ¿Vale? La siguiente imagen que te... me estoy enrollando yo solo, pero es que lo que digo, como me pongo a hablar de arte, y esto lo estoy comentándote lo más llamativo de la imagen, porque me pongo a hablar de lo siguiente, la siguiente no me la carga. Pues tenía paisajes típicos, que te iba a hablar de los paisajes típicos de Bruegel. Si te das cuenta, es lo típico también de imágenes de Navidad. Hay un montón de paisajes nevados de Bruegel que se utilizan en las loterías de Navidad, en las postales, y quería hablar de ellas, pero es que justo la que tenía aquí que os proponía no carga. Pero bueno, que sepáis simplemente que Bruegel utilizó un montón se ha utilizado mucha pintura de Bruegel para representar la Navidad. Y la última que traía, que es una de mis favoritas, de hecho la tengo muchas veces de fondo de pantalla, que es la Sagrada Familia del Pajarito. Ah. Cuando me hablaban a mí, la Familia del Pajarito, ay, no me carga tampoco. Vaya hombre, a mí tampoco, pero bueno. Bueno, cuando me hablaba cuando me hablaban en mis clases de arte de la Familia del Pajarito, yo digo, pero ¿cómo que la Familia del Pajarito? Y digo, ¿por qué se llama la Familia del Pajarito? Te voy a hablar de la imagen, la tengo en mi cabeza, ¿vale? Sí. Entonces, de todas maneras, la tengo que tener por ordenador, pero es que como la tengo de fondo de pantalla muchas veces, tiene que estar en el fondo, porque yo tengo fondos de pantalla que van cambiando. ¿Cuánto tiempo tenemos para... Oscar? 10 minutos, más o menos, tenemos. ¿Cuánto? 10 minutos. Madre mía, ¿por qué no me has cortado antes? ¿Por qué no me has cortado antes? Bueno, no me enrollo. Estaba buscando aquí en el ordenador, pero no me quiero enrollar mucho, así que paso. La hablo de memoria y ya está. Tenemos en primer plano tenemos a un Cristo, creo recordar, que está cogiendo precisamente en su mano, es donde tenemos el pajarito, es donde se nos representa, ¿vale? Por eso se llama la Sagrada Familia del Pajarito. De nuevo, se nos representa un ámbito familiar, un ámbito doméstico, un ámbito que no es cercano, propio del arte. Sí. Exactamente, cercano. Y además, creo recordar, hablo de memoria, que nos ponen un perrito. El perrito es símbolo de fidelidad, es el símbolo de la familia, es el símbolo, y nos lo representan, al contrario del gato, que... Bueno, un día como me pongo a hablar de arte, y además tengo un compañero que quería ver si puede venir un compañero de arte a hablarnos un día. En fin, el arte nos habla mucho de la mentalidad, no solo de la época, sino de aquello que quiero representar más allá. El arte en general, no solo el arte pictórico, sino el arte musical, etcétera, etcétera. En fin, si no me enrollo. Pasamos al siguiente apartado. Vale, pasamos al siguiente apartado. Solo quería decir que, bueno, los personajes importantes, por así decirlo, un poco a destacar. Si quieres, vamos a destacar al Krampus. Que tú también sabes algo un poco de ello, ¿no? Hay dos opciones. Si me pongo a hablar de Krampus, me va a pasar con lo mismo que con el arte. Que es que, bueno, es que además tengo un fragmento de este fragmento que te proponía escuchar. Hablamos sí, primero, ¿verdad? Si quieres, hablamos un poco primero de la tradición de los personajes hispanos. Aparte, vale, sí. Si quieres, sí, vamos, te lo propongo. Como sí, quieras. Sí, hablamos un poco de, pero por encima, porque tampoco hay demasiado información, tampoco hay demasiado que decir. Que, por ejemplo, aquí en España tenemos en España y en los países latinoamericanos tenemos la tradición de los Reyes Magos. Eso es, sí, sí, sí. Pero que, igual que Papá Noel, por ejemplo, en Estados Unidos o América y demás, existen otra serie de personajes locales, regionales, que queríamos comentar. Típicos País Vasco, Galicia, etc. Claro, sí, sí. Por ejemplo, en el País Vasco, como acabas de decir, tenemos al Olentzero, es que no sabía cómo decirlo, Olentzero, que es como el Papá Noel vasco, y es que es muy curioso porque es que es como... ¿Quién es el Olentzero? Pues es como un minero que supuestamente vive solo en la montaña y se dedica a la mina. Sí, y luego el Día de Reyes le sacan en la tele, sí. Sí, que sí, como que luego una vez al año, por Navidad justamente, baja de la montaña y se dedica a repartir regalos a los niños. Y básicamente es eso. Pero claro, es que es muy curioso porque cómo es la imagen del señor que está como, se le representa siempre como negro, o sea, negro pero no porque sea de piel negra, sino por el carbón, que no, o sea, ya tanto que está todo el día en la mina, pues ya está con la piel casi negra del carbón, sí. Se le representa también siempre como muy sucio, muy desarapado, por así decirlo también, pero siempre como que con cara de felicidad, como diciendo, bueno, pero... te voy a regalar esto, niño, no sé qué. Como que se ha interpretado un poco como que los niños, cuando se empezó a hacer toda esta tradición, los niños como que tenían un poco miedo a los mineros y todo ello. Y como hay mucha tradición minera, pues como que lo que se miedo, dijo, oye, mira, vamos a hacer quitarse el miedo humanizarlo. Haciendo que uno de ellos, a lo mejor al principio surgió así, que a lo mejor uno de ellos se hacía la coña de que decía al niño, oye, mira, va a venir un minero, no sé qué. Y decía, niño, ay, qué miedo, no, porque no va a traer regalos. Ah, va a traer regalos, ay, sí, sí, va, pues mira qué bien. Y a partir de ahí, a lo mejor uno ya se les quitó el miedo. Eso es como el tren de la bruja, si te das cuenta, por poner ejemplo, en fin. Claro, sí, sí. Y bueno, ya sí que pasamos a la de Galicia con el apalpador, que es que este lo acabo de conocer ahora, porque el otro sí que sabía, pero este no lo conocía. Y es que este también tiene el nombre de Pandigueiro. Y uh-huh. Es una figura típica de Galicia, de la Navidad gallega. Y baja la noche, es que no sé exactamente si es el 24 de diciembre o el 31 de diciembre, se supone. Y también baja de la montaña, supongo que también bajará, para tocar el vientre a los niños y ver si han comido suficiente durante el año. ¡Qué majo! Y claro, no sé si es... Bueno, si han comido bastante, pues venga. Y si te doy regalos. Y si no has comido, también. Es que no sé. Eso ya no sé cómo funciona, pero bueno. Y les deja castañas, siempre, regalos... Siempre, los niños siempre son buenos. O sea, que les deja como muchas... Y además, la noche de cuando viene el señor este se llama Noite de Apalpadoiro. O sea, que noche de palpar. Así que es literalmente como se dice. O sea, que fíjate. Y bueno, ahora si quieres, vamos a ver el tío de Nadal, por decir otra comunidad. Sí, esa será Cataluña-Valencia. Cataluña, sí, en Cataluña Nadal, y un poco de Aragón también. Uh-huh. Porque, y esto, el tío de Nadal es... Tío de Nadal, se llama así, tío. Tío, o sea, tío de Nadal, por así decirlo así. Uh-huh. Es eso, pues es un elemento de la mitología catalana y existe, o sea, lo que significa es que se coge un tronco así y se le deja comida durante unos días. ¿Comida? Se le deja comida, sí. Se coge un tronco. Con vida. No, se coge un tronco y se le tapa, o sea, como que se le tapa con una manta y se le deja comida. O sea, se le mete uh-huh. en casa, se deja una manta y todo eso. Y luego, cuando llega ya Nochebuena, pues los niños cogen unos palos y mientras van cantando unas canciones típicas de esa época, vamos, de esta festividad, pues van eso, pues van dándole golpes hasta que supuestamente pues va... cagando, que es la palabra literal, va cagando pues... regalos para los niños y todo eso. Claro, los padres lo han dejado antes, debajo de la manta, lo han dejado ya los regalos y todo eso, pero eso, los niños como que van cantando diciendo, no sé cómo exactamente, pero bueno, en plan, en fin, tengo aquí la letra, caga tío, caga almendras y turrón, no cagues arenques, que son demasiado salados, caga turrones, que son más ricos, caga tío, almendras y turrón, si no quieres cagar, te daré un bastonazo, caga tío. Eso es básicamente. Sí que había oído de esto, sí. Y es de ahí que, vendrá el cagoneto, no tiene nada que y ver. Y es que es muy curioso porque los catalanes, como decía el otro, hacen cosas y una de ellas es esta. Y es que no sé si es que tiene mucha afición a esto del cagar o qué, pero es que también está lo del caganet, que es eso, pues es la tradición de colocar en belenes a una persona detrás de un arbusto, además, eso está detrás de un arbusto, agachada y en postura de estar defecando, además. Y es eso, pues recibe el nombre de cagador o cagón y eso, pues es como... Como que era como un poco de realismo exagerado y todo ello, o sea que bueno. Y hasta entonces, pues no, porque se suele representar con las figuras, o sea, con el traje típico de la zona de Cataluña. Pero ahora ya sabes que existe de Obama, de Trump, de sí, sí, de sí, que ha sea, hecho ¿sabes? Versiones de todo tipo. Y ahora, pues eso. Ya es mundial. Como que tienen esa obsesión un poco con la caca. Muy bien. Por así decir, los principales, ya no tenemos tiempo para mucho más tampoco. No, yo simplemente quería comentar dos cositas, el tema de Krampus y el tema villancicos. Voy a ir rapidísimo. Antes de hablar de Krampus, que voy a hacer... casi al revés. Empezó por Krampus y luego trato el tema villancicos. Vale. Para el tema Krampus, lo que os propongo es escuchar un fragmentito precisamente de la película homónima en la que una de las abuelas del niño nos cuenta la historia de Krampus así un poco por encima. Vamos a escucharla. Todo empezó con el viento. En una fría noche de invierno, muy similar a esta, se acercaba la Navidad. Pero una Navidad más sombría, menos alegre. Yo aún creía en Santa Claus, en la magia, en los milagros. Y en la esperanza de volver a encontrar la alegría. Pero nuestro pueblo había perdido la fe en los milagros y en el prójimo. Habían olvidado el espíritu de la Navidad, el sacrificio de la generosidad. Y mi familia no era una excepción. Traté de conseguir que volvieran a creer, pero ya no éramos la familia llena de amor que yo recordaba. Ellos también se habían rendido. Y al final, yo también lo hice. Y por primera vez, no deseé un milagro. Deseé que desaparecieran. Un deseo que acabaría lamentando. aquella noche, en la oscuridad de una horrible tormenta, se cumplió mi deseo. Me di cuenta de que Santa Claus no iba a venir aquel año. En su lugar, llegaría un espíritu más antiguo y siniestro. La sombra de Santa Claus. Su nombre era Krampus. Y como había hecho durante miles de años, Krampus no venía a recompensar, sino a castigar. No venía a dar nada, sino a llevarse algo. Él y sus sirvientes. Escuché aterrada cómo arrastraba a mi familia al inframundo, sabiendo que yo iba a ser la siguiente. Pero Krampus no me llevó aquella noche. Me dejó como advertencia de lo que pasa cuando la esperanza se pierde, cuando la fe se olvida y el espíritu de la Navidad muere. Y esa es un poco así por encima la historia del Krampus. Y contaba muy por encima. ¿Dónde viene la leyenda de Krampus? Además, este villancico viene que ni pintado. Es uno de mis villancicos favoritos, poco conocidos. Carol of the Bells. La leyenda de Krampus viene a contarnos que es el anti-Papá Noel. Hay millones de leyendas acerca de él, que si viene de la tradición nórdica germánica, que era el anti-Botan, el anti... ¿Cómo, qué otro nombre tiene este hombre? Era como el contrario, el opuesto a lo bueno, lo que representaba San Nicolás, o representaba... Vamos, te hablo de San Nicolás, la escritura cristiana, sí. Como te hablo de Botan, como te hablo de... Era, o sea, todos los países de las regiones nórdicas. Desde Alemania hasta todos los países alpinos, por ejemplo, Austria, Suecia, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. El Krampus es... Aquel, me has preguntado ahora, micrófono cerrado, ¿es el mismo que Grinch? Y digo, no, no es exactamente lo mismo, porque el Grinch es el travieso de Navidad, viene a llevarse los regalos, odia la Navidad, pero no va a llevarse a los niños. Es más, hasta cierto punto se reconcilia con la Navidad. El Krampus no. El Krampus viene a castigar a los niños, a aquellos niños que han perdido el espíritu navideño, que se han portado mal durante el año, etcétera, etcétera, etcétera. El Krampus suele tener tres tipos de castigo. O bien con una vara golpea a los niños malos. Sí. Otra opción, los mete dentro de su saco y se los lleva. Dicen que al infierno. Bueno, es que hay tanta leyenda acerca de Krampus que nos daría para un programa tal cual. Por ejemplo, muchas veces podemos relacionar con la idea de los incubus de la cristiandad. Los incubus y sucubus. Pues el incubo nocturno, vale, mucha gente lo relaciona con el Krampus. ¿Realmente de dónde viene esta leyenda? Es que te digo, es que está asentada en tantos países cristianos norteños. Y bueno, no solo también aquí está entrando a traicionar poco a poco el Krampus sobre toda la zona, ¿cómo se llama? ¿Dónde? Los Pirineos. Ah. Una pirenaica, sí, exactamente. Sí. Es como el anti Papá Noel, el anti... Eso, estaba diciendo los castigos. Le golpean con una vara, otra opción es el de llevárselos al infierno. ¿Y otra cuál es? Y otra opción... A ver, el Krampus en la película nos lo representa como que se lleva toda la familia del niño, que es como el castigo del niño. Entonces, se representa también como aquel que deja una señal de lo que puede llegar a hacer, que es lo que nos viene a representar la película. En vez de llevarse al niño, castigar al niño, castiga todo el entorno del niño. Es como las tres... Es que realmente el segundo y el tercer tipo de castigo no son exactamente lo mismo, porque uno castiga al niño, el otro al entorno de lo que quiere el niño. Pero lo que hace realmente el Krampus es como el antihéroe héroe, porque lo que ha pedido el niño precisamente es eso. ¿Cuándo se celebra la noche de Krampus? Esto es muy importante. El 5 de diciembre. Y dirás, ¿tan pronto? Claro, porque es una forma de decirles... Atención, la Navidad está cerca. Si os portáis mal, ya sabéis lo que toca. Entonces yo tengo a los niños del 5 al 21 de diciembre, al 25 de diciembre, tan, tan felices. Y esta es la historia de Krampus. Sí, sí, por ejemplo, yo tenía entendido que se comía a los niños, no que los llevaba al infierno. Sí, es junto a la de meterlos en su saco, también devorar a los niños, sí. Vale. Es claro, todas estas tradiciones se han visto con el asentamiento del cristianismo como prohibidas. Por ejemplo, estuvo prohibida en Austria durante un tiempo, pero es que en el cristianismo teníamos la idea del hombre del saco. El hombre del saco vendría a ser como nuestro, como el Krampus. Y muchas veces está tira de la leyenda, por ejemplo, de los hombres de los sucesos reales, de asesinos que realmente cogían a niños para hacer manteca, etcétera, etcétera. Entonces, uh-huh. Esta tradición tiene un ideario ahí común europeo, pero que viene de más atrás. Ocurre lo mismo con la Santa Compaña, por ejemplo, ¿vale? Esto sería muy interesante investigarlo y analizarlo desde el punto de vista antropológico. Sí, sí, sí. En fin. Y el tema con el que quiero acabar, y ahora sí que sí, tema villancicos. Sí. Y bueno, ya sabes que soy muy fan de Juan de la Encina, por ejemplo. Y el tema villancico he entendido como canción de... Sí, pero como... villancicos, o sea, eso de los de Juan de la Encina, ¿cuál has dicho? ¿Cuál es? Sí, los villancicos entendidos como canción de villa. Escúchate esta canción, que creo que alguna te ha puesto. Traduzco por si no habéis entendido. Compadre, debes saber que la más buena mujer rabia siempre por joder, ata bien la tuya tú. Un villancico de Juan de la Encina, siglo XV. Juan de la Encina, que además era ¿cómo se dice? Monje. Hizo muy un trabajo sobre por él. Lo que veo. Bueno, es que no es pensamiento de época, o sea, sí, realmente. Sí, sí, sí, sí. Pero este no es mi favorito. Fíjate que me gusta Juan de la Encina, pero junto a Juan de la Encina, este está en Canciones de Palacio, ¿vale? Ya digo, siglo XV. Pero hay otro en Canciones de Palacio, anónimo, y no me extraña que sea anónimo, que este villancico me encanta. Y antes hemos hablado de Joaquín Díaz, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Vale, esta versión no me gusta, porque no es fiel al original. Sin embargo, te la propongo... A ver. Porque se le entiende muy bien a Joaquín Díaz. Escucha. Se le entiende muy bien lo que dice. Una mozuela de Logroño, mostradme vía su copo de lana negro que hilaba. Dale si le das mozuela de caras. Dale si le das mozuela de caras. Dale si le das que me llaman en casa. Me encanta. Es un villancico, porque de nuevo es una canción de villano, una canción de la villa, una canción del pueblo. Las canciones, los villancicos, nos hemos pasado a la tradición navideña ahora, pero en sus orígenes eran eso, las canciones del pueblo, que el pueblo cantaba, con lo que el pueblo se entretenía, y de ahí pasó a los palacios, porque claro, te reías, eran como chistes. Fíjate. Otra estrofa. Mostrándome vía su ojo del cuclillo que llevaba en su jaula. Parece que voy a decir una cosa, pero te engaña. Y bueno, en fin. Es increíble. Villancico, canción de villa. Cómo cambia el contexto de lo que se ha convertido y en lo que fue. En fin, pues llegamos al final del programa. Pues con esta música tan propia de esta época, nos vamos a despedir y primero vamos a hablar de nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y blog nos tienen como Power por Bolerías, nos escriben todo junto en el buscador y ahí nos tienen, nos pueden seguir en cualquiera de las redes sociales. Pero también tenemos un correo electrónico, powerporbolerias@gmail.com, donde nos pueden contactar directamente para si tienen alguna sugerencia o lo que sea. Y bueno, ya solo nos queda decir que muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Les hemos acompañado David de las Heras y Tatiana Tomillo en el equipo de sonido, Abel Mostaza a la producción y Óscar Borge, un servidor, a la locución. Hasta el próximo programa. Y feliz año. So tender and mild. Sleep in heaven.